decidió bajar, Ya hace más de 2 meses. El permiso lo viene del obispo. O sea, si hay que hablar, hay que hablar con el obispo. El obispo opina que es patrimonio de la iglesia. Si esto hubiera sido patrimonio cultural de acá, la municipalidad tenía que haber pagado. ¿Cómo es la patrimonio? De la humanidad, lo menos UNESCO viene y pone la guita. Cuando es patrimonio histórico de Capilla, cuando es patrimonio de provincia, viene la provincia y pone la guita. Nosotros como comunidad no lo hicimos. No lo hicimos. Si hubiéramos hecho, entonces hubiera sido patrimonio nuestro. Ya hay un precedente. El padre, no sé si ustedes se acuerdan del padre Ferreira. Sí. Bueno, el padre Ferreira, la campana vieja chiquita de la primitiva iglesia, la sacó y que iba a comprar una nueva. Entonces se la vendió a una persona que todavía está viva, al señor Chicho Calabrese. Don Chicho. Chicho Calabrese, justo la casualidad, no vino el metalero y la tenía ahí. Cuando el padre Ferreira comunica al obispado, dice, no, ¿por qué no la funden? Porque hay una casa que lo pueden fundir. El obispado le avisa. Va a Chicho y la retira de vuelta. Chicho le devuelve la plata. Mandaron a fundir la campana y esa campana creo que es la que está hoy en la capilla de Balumba. O sea, se hizo otra vez, acá en Capilla del Monte, se había hecho la primitiva campana de Capilla del Monte, fue fundida y hecha de vuelta. Pueden consultarlo con el señor Chicho. Yo hablo ahora por la campana porque yo soy partícipe de bajar la campana. Uno me pidió bajarla la campana. Sí, la vereda. Entonces yo hicimos, no yo, sino un grupo de vecinos, le ayudamos a los bomberos de la cumbre que tenían un problema, habían entrado 7 cadetes nuevos y no tenían ropa para trabajar en el fuego. Le hicimos la pollada, juntamos la plata para que estos chicos puedan tener, tienen que estar en zapatillas en vaquero. Con esa plata se le compró el equipo nuevo. Entonces le pedimos a él, junto con los bomberos de acá, juntar los 2 equipos. Y bajar la campana. Bien. La campana en ese momento estaba, teníamos que, de no haberla bajado, teníamos que haberla reparado arriba algo. El balasco estaba agarrado con un cuero, y ya estaba bastante embromado. Pero la parte de arriba estaba agarrado con 2 bulones y uno se había cortado eso. Estaba cortado. No justifica de no bajarlo, se puede haber reparado arriba. Yo procedí a hacer la parte de seguridad e higiene, que es mi especialidad, para que los chicos, los bomberos, no se lastimen. Cómo engancharla, pasarla por arriba del techo, para que por los lugares, eso, la mampostería es de cal, reforzada. Si lo agarran de uno de los perfiles o que están arriba, hubieran arrancado todo. Entonces se hubo que pasar toda la soga por arriba, se trajo una soga que aguanta 500 kilos, la campana, le digo, pesa 400 kilos, aproximadamente. Sí, se bajó la campana al piso. Después a los 2 días, pasé por ahí, ya no estaba más la campana. Averigüé y dijeron que lo habían cargado con un auto elevador y lo habían cargado en una empresa esta que es de acá. Cap de Vila. ¿Cómo? Cap de Vila. Cap de Vila, lo cargaron en el camión de Cap de Vila y fue a Córdoba. A Córdoba. Y de Córdoba lo llevaron. Claro, no, me dijeron que lo llevaron directamente. Hablé con el cura y le dije que no la fundiera porque vi que había un movimiento, que esperara la opinión de la fiscalía, porque creo que había una denuncia, fiscalía, le digo, me parece. Entonces déjenla unos días sin fundir. Porque él justo se fue. Eso fue toda la historia de la campana. Bueno, ya fue fundido otra campana para Capilla del Monte y se utilizaría el mismo material con el mismo molde, porque el molde, si no hay que fabricarlo, ¿sabe cómo se hace? Se hace un premolde, una maqueta, después se hace el molde arriba, se le pone la cera, se le saca, se funde fundición. Entonces iban a hacerlo ese mismo el molde, según tengo entendido. Me dijo que ya tenía preparado el molde, que estaba esperando la campana, el hombre de Santa Fe. Bueno, según contaron, el hombre de Santa Fe es el hijo del que hizo esa campana. Claro. O el nieto, sí. Un pariente. O sea, sí. Es como que sigue la tradición a través. Creo que es el único que hay en el país. Yo por eso dije, no debe haber mucho que hagan ese tipo, yo conozco. Sí. Cuando me digas la palabra. Sí. Bueno, eso es todo. ¿De dónde vino la orden? Obispado, cura. Va cura al obispado, obispado al cura. El cura se nos ¿Hay algo escrito del obispado que...? Y que no, es lógico, eso es una por escrito. Esto es una institución vertical. mirá el chiste. Resulta que yo voy a llevar la nota de Gaby Buffoni al obispado pidiendo que hagan una mesa de diálogo, o sea, una nota muy conciliadora, siendo que hagan una mesa de diálogo. Porque ¿cuál es la intención? Es tener esa campana, que gracias a que usted colaboró a bajarla, yo la vi y dije, esto es patrimonio histórico, porque no era una campana cualquiera. Tiene un arte, tiene... Tiene el escudo de la nación. Tiene el escudo de la nación. Tiene el santo. Tiene una frase en latín que dice, pueblo de Capilla del Monte, y después dice, al Sagrado Corazón de 1924, está la fecha de 1924, o sea, tiene casi 100 años, porque alguien dijo que no tenía más de 30 años. Es súper histórica. Ahora, un clon no es lo mismo que la original, por más que sea igual. La copia no es lo mismo que tener la original. ¿A dónde voy? Llevo a Cruz del Eje la nota del obispado, bajo del auto, lo primero que veo, pero así, por suerte me ofrecí yo a llevarlo. Por suerte digo que no fue un notificador municipal. ¿Qué veo? Las tres campanas. El atrio de la iglesia de Cruz del Eje, las tres campanas históricas colgando ahí en exhibición para que todo el mundo pueda admirarlas. Y no son ni la décima del arte que tiene nuestra campana. La intención, lo que yo propongo, yo personalmente y muchos feligreses que ya se apartaron de la iglesia por distintas actitudes de este cura, es, o sea, hay gente que va a esa campana, a la misa de la cumbre de la paz. Sí, yo soy. Sí. Yo soy cursillista de Padre Donato, así que te cuento, no es que soy un improvisado, ahora voy a la iglesia por la campana. Ponerla en exhibición para las futuras generaciones. Como tienen en Cruz del Eje, como tienen en Jesús María, la campana que la partió un rayo. Ese destino se le da a las campanas históricas. Bueno, así que hablaron el obispado. Eso es lo que le escribió Gaby Buffoni a Araya, a Ñañez y al cura, que no contestó nunca. Ahora, la idea, ya le digo, es nada más que eso, que la campana quede en el pueblo a ese fin, de que las futuras generaciones puedan admirar. Perdón, cuando empezaste que tus nietos, mis nietos. Seguro, ¿qué hicimos el martes? Quedamos cuando vino la gente de patrimonio, vamos a acercarnos al cura. Bueno, dice, viene el viernes, viene el jueves. El viernes a hablar con él. Yo fui dos o tres veces para hablar sobre lo mismo. Creo que todo el mundo va a conversar. Disculpe, pero usted, no me quedó claro. ¿Habló con la metalúrgica que no la funda? No, yo con la metalúrgica. Yo lo único que tuve que ver, lo único que hablé con el cura, cuando quería bajarlo, si tenía la veña del obispado. Pero no. Nada más. Usted para no tocarlo, porque eso considero que es de la iglesia. Usted no contó que había frenado que la. Le dije a él que al cura. Al cura. Al cura le dijo. ¿Y que no le dije ni al obispo. Y la paró. O sea. Eso yo fui a pedirle. Que por lo menos 15 días no la toque. Bien, bueno. Eso es lo que le pedí. Ojalá que le haya dado, por lo menos... Sí, si no lo jodieron todavía es porque no se le habrá dado. Yo quiero decir esto y no molesto más. No hay ninguna molestia, al contrario. Así sacamos la duda a todo el pueblo. En mis notas, en las notas que yo presenté, que está en el consejo, no sé si la van a tratar o no, también ofrezco, o sea, doy legitimidad al deseo del cura de hacer su propia campana, me parece perfecto. Incluso mi proposición es colaborar totalmente voluntariamente para juntarle los 400 kilos de bronce que necesita acá del pueblo, que cada pibe lleve a la escuela una llave que no se usa en la casa. Con eso juntamos los 400 kilos de bronce. ¿Y qué le funda esa campana? Y aparte, no solo el bronce, ¿no? Porque la campana lleva aleación, tiene una aleación, de aluminio. Lo que me digan que hay que juntar, soy jubilado, dedico full time a eso. Le explico. No tengo problema. Le explico una cosa. Hacerle la campana, igual el valor, creo que el valor de fundición son 350 mil pesos. Sí. El valor de fundición. Porque es caro, porque por ahí lo hacen y le aparece un porito, hay que fundir todo de vuelta. Eso es fundición, no es algo que es maleable que se hace con la mano. Hay que fundirlo, hay que colarlo. Yo eso no me meto ni cuestiono ni nada. Lo que por sí eso es tan caro. Podemos aportar. Pero 400 kilos de bronce. 400 kilos de bronce saldrían 50.000 pesos, más no creo de salir. ¿De cuánto está el kilo fundido? De estar 100 pesos el kilo. 100 por 400. Te pagan 60 pesos de cajita. 100 por 400, 40.000. 40.000 pesos. Te pagan los que compran los fines de semana 60 pesos el kilo. Te pagan. Por eso. Sí. Ponen a 100, a redondearlo. Son 40.000 pesos de bronce. Entonces podemos hacer una colecta y podemos hacer juntar el bronce. Habrá que hablar con el obispado y el obispado a ver por qué dio la orden y cómo. Capaz que el obispado, por eso le cuento historia, porque pues el obispado ya lo hizo una vez con padre Ferreira. El cura dice que no, el pueblo no colaboró. Yo siempre escuché al cura, porque voy siempre, mire, iba todos los domingos a misa, y lo que él decía, cuando yo la vi en el piso, como dijo usted, que la dejaron ahí abajo, ahí me di cuenta del valor, le saqué fotos, la publiqué en Facebook, todo para evitar que se destruya esa joya, nada más, que es patrimonio. Para mí es patrimonio del pueblo, ahora, por más que no esté declarado. Ahora atiéndame, el pueblo colabora. Nosotros, como ser, pasaba agua, si te van a misa, habrá visto que en el centro de la hay agua, se le cambió toda la estructura de guía de vidrio arriba, eso lo hice yo con un grupo de amigos que fueron voluntariamente, yo me cargué la parte de seguridad y de traslado arriba. Arriba del coro también pasaba agua, se le puso membrana, se le sacó todo el guano de las palomas, se cargaba en el carrito y en el carrito iba y lo llevaba yo al basural. O sea que el pueblo siempre estuvo cooperando, sí, parte del pueblo. Yo soy pueblo y soy parte del pueblo. Pero el padre Daniel a él le dijo que el pueblo no colaboró, no a mí. Sí, yo cuando publiqué en el Facebook aparte nosotros como vecinos ponemos 1.000 pesos todos los meses para la luz de la iglesia. Claro, pero usted habla del grupo de vecinos por los vecinos. No, del grupo todo, lo otro, cualquiera que viene. Del grupo de... Somos vecinos todos. Bueno, pero ustedes hablan del grupo en el que pertenecen, de los que hacen los pollos, todos saludos, o sea, que me parece bárbaro. Pero el cura, es como que se molesta que la gente, primero que no participa en misa, y que todos los que se quejan son los que no van. Entonces yo claramente le dije, mire padre, si lo dices por mí, yo no vengo nunca a la iglesia, le digo. Porque Dios me va a ayudar en la calle, bajo el mismo techo, porque el mejor templo que tengo yo en mi casa, le digo. Y si estamos bajo de un cielo, creo que somos todos hijos de Dios. Vos sabés que Don Orione, jamás iba a misa, Don Orione, que todos lo conocen, no personalmente, pues todos conocen la obra de Don Orione, jamás iba a misa. Él decía que servía más al Señor haciendo cosas por el pueblo que iban a la misa. Cosa que comparto. Bueno, entonces este señor me decía que el pueblo no colaboraba mucho, entonces ahí empieza todo el proyecto de la campana, que no lo voy a repetir porque es casi todo lo que ustedes han dicho. Yo el consejo que... Nosotros hemos coordinado y hemos acordado el martes en la comisión de que vamos a hacer una nota y se la vamos a enviar al cura párroco.